El cielo se oscurece. Y la llegada de la nube musical. Con rancheras de buena copia. Con relámpagos y con una fuerza irresistible. Es una fiera salvaje. Al escuchar su sonido único. No sé por qué te quiero. No puedo comprender. Y si dejo de amarte sin ti, no sé qué hacer. Tus ojos negros, mujer, yo me he enamorado. En una noche de cumbia fue cuando yo la encontré. Para Santa Marta viajo yo con mi morena. Es la nube más grande que tú vas a ver y escuchar. La nube formada desde Ciudad Valle, San Luis Potosí, la tormenta tropical. Nube negra. Nube negra. Nube negra. Nube negra. Nube negra. Nube negra. ¡Y comenzamos! ¡Ay, amor, amor, amor! ¡Cuánto te quiero! Y esto va para todas las sirenas del país. ¡Qué triste oscuridad! Sirena azul en mi corazón. El día que llegaste tú y el día que llegó mi amor. Por eso mi sirena, nena, tú eres un alma de Dios canción. Tú eres en mi vida la cosa más buena que en mi amor brilló. Sirena, tú eres amor, sirena. Tú eres en mi vida la cosa más buena, la cosa más bella. Sirena, eres amor, sirena. Tú eres en mi vida la cosa más buena, la cosa más bella. Que sopa, mismo se va. ¡Ay! Qué triste oscuridad, sirena azul en mi corazón. Y el día que llegaste tú, fue el día que llegó mi amor. Por eso mi sirena, nena, tú eres un alma de Dios canción. Tú eres en mi vida la cosa más buena que en mi amor brilló. Sirena, eres amor, sirena. Tú eres en mi vida la cosa más buena, la cosa más bella. Sirena, tú eres amor, sirena. Tú eres en mi vida la cosa más buena, la cosa más bella. Y ahora, ahí está el sabor de Nube Negra. Con ustedes, nuevamente. Desde los escenarios grandes, desde la plataforma internacional, Nube Negra. ¡Qué calorón! ¡Qué calorón! ¡AGM! Vas a querer, Martín Muñoz. Llegó el sabor de Nube Negra, ahora todo el mundo bailando, sabroso. Todo el mundo bailando. Ahora sí, ya llegó el ceviche, compadre. toda la República Mexicana. Con sentimiento y amor. Ok, continuamos con más ambiente, con más música para tus sedes en esta noche. En esta noche de ambiente por ahí. Salud para los amigos que vienen. ¿De dónde? Salud para quién por ahí. Para las chicas guapas que nos visitan desde Pánuco, Veracruz. Gente de Lule, saludos cordiales también en esta noche. Vámonos, aquí está Nube Negra. Ritmo y sabor de los temas de grabación. Están pidiendo la Jaivita. ¡Los complacemos! Vuelven mejor que nunca y con todo un cargamento grupero. Nube Negra.